luego sigue bajando internamente por su abdomen, relajando todas sus tensiones. Sigue bajando internamente, aflojando por dentro, por su bajo vientre en profundidad, hasta la terminación de su tronco, dejando todo en perfecto relax. Como puede comprobar, en este segundo tipo de relax no hemos tenido en cuenta los brazos y piernas. Se va desde los ojos hacia adentro y luego como cayendo definitivamente hacia la terminación del tronco. Practique varias veces este ejercicio, comprobando al finalizarlo que no haya quedado algún músculo externo en tensión. Estos músculos externos tendrán que haber quedado en perfecto relax. Y por supuesto, se debe haber alcanzado un buen relax interno. Esto le permitirá avanzar hacia los próximos ejercicios algo más complejos. Lección 3. Relax mental. Practique nuevamente la lección número 2 y preocúpese por no detenerse en un punto más que en otro. Repita tratando de dar más velocidad a los desplazamientos internos sin perder profundidad. Si cree dominar los ejercicios, dispóngase a avanzar. En esta lección número 3, trabajaremos el relax mental. Sienta nuevamente su cabeza. Ahí está el cuero cabelludo. Más abajo, el cráneo. Comience por sentir su cerebro por dentro. Sienta su cerebro como si estuviera tenso. Vaya aflojando esa tensión hacia dentro de su cerebro y hacia abajo, como si fuera